La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El pasado 29 de abril, la ciudad minera de Sewell, ubicada en la comuna de Machalí, en la sexta región y actualmente propiedad de la división El Teniente de Codelco, Chile, cumplió 112 años en operación. Con motivo de este aniversario, un grupo de radioaficionados decidieron realizar una transmisión radial para conectarse con sus colegas en todo el mundo. El informe con Luis Valderas. Gracias, Dino. Sewell, enclave minero que en su época de mayor esplendor llegó a tener unos 15.000 habitantes, los que contaban con toda clase de servicios como un hospital, escuela, bomberos, carabineros y un cine, entre otras actividades entre las que también se contaron a los radioaficionados. Por ejemplo, Waldo San Martín y su hija Leticia, ambos nacidos en Sewell, a más de 2.000 metros de altura en plena cordillera de los Andes. El pasado 29 de abril, la ciudad minera, que además es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en el año 2006, cumplió 112 años y quisieron celebrarlo con una transmisión radial por onda corta para comunicar al mundo este importante aniversario. Así sonaba el llamado que desde Sewell hicieron al mundo los radioaficionados que siempre buscan algún lugar emblemático de Chile para hacer estas transmisiones, aunque para Leticia San Martín sobraron las razones. Bueno, principalmente porque mi padre nació acá hace 4 grados, foctro, que es su indicativo, y bueno, yo también nací acá, uh-huh. En el año, no vamos a mencionar año, pero hace mucho, y nació la idea y se materializó hoy. Leticia recuerda que en los años 80 otros radioaficionados realizaron una actividad similar desde este mismo lugar, aunque destacó el hecho de que esta vez fue más masivo y con mayor difusión. Su padre, Waldo, nació en Sewell en 1944 y es radioaficionado desde 1972. Sí, mire, para mí es bastante satisfactorio estar acá nuevamente, porque le digo yo que yo me retiré de la empresa el año 2005 y de esa fecha no había venido a Sewell. Así que para mí es gratificante y pucha, me da mucha nostalgia volver al lugar de donde yo nací. ¿Usted nació acá mismo? En el hospital aquí, ya. El hospital de Sewell. Leticia y Waldo contaron además con la colaboración de los radioaficionados Matías Acevedo y Rodi Rebolledo, quienes estaban encargados de montar las diferentes antenas que se utilizaron durante la transmisión. Es una fuerza, un interior, una energía que se siente bastante fuerte estar acá. Sobre todo, bueno, como dices tú, saliendo de este punto que es Patrimonio de la Humanidad. Nos dedicamos a hacer concursos más que nada y expediciones, tratar de contactar con la mayor cantidad de países del mundo. Radioaficionados de muchas partes del mundo que ahora pueden contar entre sus contactos radiales a esta localidad enclavada en la comuna de Machalí, en la región de O'Higgins. Para llevar a cabo esta activación se contó además con el apoyo del Círculo de X del Pacífico Chileno, el Radio Club Santa María de Los Ángeles, el Antofagasta de X Club y la Agrupación de Mujeres Radioaficionadas. Por su parte, la Fundación Sewell destacó esta actividad, ya que sirve de promoción para este sitio de interés patrimonial. Es una instancia de poder difundir la tarea que tenemos de conservación. Así que muy felices de que estén acá y ojalá disfruten mucho el día y puedan establecer muchas comunicaciones. Fundación Sewell, que junto a la División El Teniente de Codelco, Chile, hicieron posible esta actividad de los radioaficionados chilenos y que permitió por algunas horas que el emblemático enclave minero estuviera recorriendo el mundo entero a través de las ondas de radio. En Chile soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Esta es la revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las ondas cortas. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. La red de emisoras de los Centros Tecnológicos Comunitarios, que operan en 99 comunidades vulnerables de la República Dominicana, cuenta con 1.041 programas orientados a informar, educar en valores y entretener a la comunidad. Desde República Dominicana, Carlos Benoit. Gracias, Tino. De acuerdo con un comunicado de la Vicepresidencia de la República, instancia que sustenta los CTC y sus distintos proyectos, se indicó que en situaciones de riesgo como el paso de algún fenómeno climatológico, terremotos, epidemias, accidentes o en temporadas de festividades, la red de radio CTC se convierte en un canal de orientación, información y sensibilización para las comunidades. Más de 1.800 personas integran de manera voluntaria el equipo de producción, compuesto por líderes comunitarios, eclesiásticos, juveniles, párrocos, pastores, estudiantes y profesionales de diferentes áreas, cuya trayectoria es valorada y reconocida por sus compueblanos. Las radios comunitarias tienen presencia en diferentes regiones, como en Cayetano Germosén, Juncalito, Río Limpio, Las Yayas, Pedernales, Duvergé, Villarriba, El Valle, Miches, Boca Chica, Los Botados, La Descubierta, Oviedo, Pedro Brán, Villa Mella, El Ceibo, Pedro Sánchez, Sabana de la Mar, Gonzalo, Yamasá, Peralvillo, Atomayor, entre otras. El alcance de estas emisoras está orientado al tamaño y a la ubicación de la comunidad y su transmisión es en frecuencia modulada FM. Para formar parte de la programación de Radio CTC, los miembros de la comunidad deben enviar su propuesta y posteriormente reciben capacitación gratuita sobre producción radiofónica. Los artistas emergentes de zonas rurales encuentran en estas emisoras un medio de difusión y promoción de sus producciones musicales a través del programa de promoción de talentos locales. En este espacio se colocan las canciones de nuevos cantantes y se dan a conocer en toda la red de emisoras CTC. La música representa un 20% de la programación de Radio CTC, ya que el objetivo de los contenidos es impactar en el desarrollo de las comunidades. En República Dominicana, aquí Carlos Benoit, para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en República Dominicana el día 2 a Héctor Cordero, el día 9 en República Dominicana a Luis Beltrán, H8 Lima, India Bravo, el día 10 en Chile a Francisco Oviedo, miembro del staff de este programa, el día 10 en Australia a Robert Wagner, el día 12 en República Dominicana a José de Jesús Chuchu Liranzo, el día 13 en Chile a Jorge Zúñiga, el día 17 en México a Miguel Ángel Rocha Gámez, el día 19 en España a Juan Franco Crespo, el día 24 en Venezuela a Alfredo Medina, Yankee Víctor 5, Santiago, Francia, el día 27 en Argentina a Guillermo De Vincenti, Lima Unión 6, Eco Gol Delta, y el día 31 en Brasil a Lenildo da Silva. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de los amigos de Frecuencia al Día. ¡Felicidades! Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Semblanza del ingeniero Walter Cross Buchanan. Presentamos una semblanza de este personaje, quien nació en San Luis de la Paz, Guanajuato, en 1906. Se inscribió en la Escuela Práctica de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que en 1932 se convierte en ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, del Instituto Politécnico Nacional. Grande fue su aportación al desarrollo de la radio y televisión en México. Cross Buchanan aporta a la televisión mexicana la primera estación experimental, la arma junto con estudiantes del Politécnico del ESIME. Ubicándonos en la década de 1930, la televisión se hallaba en desarrollo. Estaba la teoría de que de manera inalámbrica podía transmitirse por vía electrónica a un aparato receptor. Estos trabajos de investigación habría de inquietar también a la comunidad de ingenieros mexicanos. El ESIME llegó a tener un pequeño departamento, no más grande que un cuarto grande, donde tenía su transmisor, su cámara, etcétera, y empezaron a hacer transmisiones de televisión de circuito cerrado, que era una gran novedad, no existía. Y en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica había dos personas investigaba en aquellas naciones industriales. Se trataba de Walter Cross Buchanan. Continuando con la semblanza del ingeniero Walter Cross Buchanan y su contribución a la radio y televisión mexicana, recordemos que la Unión Internacional de Telecomunicaciones se convierte en un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas en 1947, cuando se lleva a cabo la Conferencia Internacional de Radio en la ciudad de Atlantic City, en los Estados Unidos de América, en la cual se crea la Junta Internacional de Registro de Frecuencias, que tiene como objetivo regular las frecuencias de radiocomunicaciones. Walter Cross Buchanan, como especialista en comunicaciones electrónicas, se convierte en una autoridad, tanto así que hacia 1948 fue convocado para representar a México en una importante primera conferencia internacional de radiodifusores por altas frecuencias, la CIRAF. Cuando mi papá propone su plan y es aceptado mundialmente por todos los asistentes, entonces lo nombran el jefe de los trabajos. E incluso este plan tiene tanto éxito que sería denominado Plan Buchanan. Y terminaron los estudios y se firmó el plan, todos los países, ¿no? Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Comunicándose, se entiende la gente. Comunicándose, progresan los pueblos. Gracias por continuar con nosotros. En Argentina se validó el ingreso de la compañía Nextel como cuarto operador de telefonía móvil en el país. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Durante una reunión del directorio del organismo, se autorizó a la empresa del grupo Clarín para brindar el servicio 4G en las bandas de 900 MHz y 2,5 GHz, que en el mundo se utilizan para este tipo de servicios. En información extraída del sitio internet de radios.com, nos continuó diciendo que las resoluciones 1033 y 1034 previeron la reasignación del uso de estas frecuencias y la posibilidad de que las mismas sean utilizadas por todos los prestadores de telefonía móvil del país. En reunión con el directorio integrado por representantes del oficialismo y la oposición, el ENACOM efectivizó la primera de estas autorizaciones, luego de casi un año desde que Nextel, propiedad de Cablevisión, hubiera comprado las frecuencias y presentado el pedido. Así, la empresa podrá competir con Movistar, Personal y Claro. En lo que representa un hito para las comunicaciones argentinas, durante la reunión se autorizó el ingreso de un nuevo operador móvil, dijo el ente en un comunicado. Según fuentes del ENACOM, del lote de frecuencias que compró, Nextel solo podría utilizar 20 MHz en la banda de 900 MHz y 40 MHz en la banda de 2,5 GHz, más otros 20 para la migración por un plazo de 2 años. A cambio, se acordaría que la empresa devuelva cerca de 40 MHz de los 120 que obtuvo tras la compra de las frecuencias por $150 millones, que quedarán a disposición para ser redistribuidos entre otros 3 operadores. Para Frecuencia al Día, informó Daniel Silva. La consultora Business Bureau publicó un mapa de la televisión paga en los países de América Latina y el Caribe. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? La consultora BB Business Bureau publicó un mapa de la televisión paga en los países de América Latina y el Caribe. BB es una empresa de consultoría, inteligencia de mercados y marketing, considerada una de las compañías líderes en el mercado de las telecomunicaciones, medios y entretenimiento en Latinoamérica y el Caribe. El sitio de radios.com continúa diciendo: por cada país se tuvo en cuenta la cantidad de abonados totales, que incluye la piratería y el subreportaje, el market share, plataformas que continúa el ranking según los modelos de negocios SVOD, TV, Everywhere y TVOD las películas y series que hacen referencia a los títulos totales y el VAB, el valor del abono básico mensual del servicio de la televisión paga, ponderado según el peso de cada operador. En la región hay 87.395.216 abonados con una penetración del 51%. El VAB ponderado es de 25 y hay un 13% de piratería y 11% de subreportaje. Además, se cuentan 636 señales en vivo, 238.891 películas y 51.224 series. Brasil tiene 25.190.275 abonados y una penetración del 39%. El VAB ponderado es de 26 y tiene un 17% de piratería y 7% de subreportaje. Además, contiene 83 señales en vivo, 39.441 películas y 8.773 series. En tanto, México suma 19.879.136 abonados y una penetración del 63%. El VAB ponderado es de 18 y tiene un 7% de piratería y 7% de subreportaje. Además, contiene 164 señales en vivo, 34.260 películas y 7.304 series. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. Esta es la revista informativa sobre medios de comunicación, Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, espacio semanal sobre temas del mundo de las telecomunicaciones, realizado en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. Dirige y presenta Dino Bloise. Seguimos en Frecuencia al Día. Las noticias, concursos y expediciones de X de radioaficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. República Checa. Para conmemorar la operación Silver Alpha, una operación militar británica checoslovaca que tuvo lugar en 1942, la estación especial Oscar Lima 75 Cibera estará en el aire durante el mes de abril. Las QSL vía Oscar Kilo 1 Mai Oscar Week. Timor Oriental, Yankee Bravo 3 Mai Mai y Yankee Bravo 3 Lima Zulu operará durante el mes de abril en Dili. Estará activo en las bandas de HF, mayoritariamente en Juliet Tango 65 y posiblemente también en otros medios al estilo vacacional, la QSL según instrucciones. Islas Marshall, WikiWiki 6 Romeo Golf, planea operar portable Victor 73 durante abril, desde el atolón Quajajalei, Iota Oscar Charlie 029. Podría estar activo en QRP, usando SSB en 20 metros, la QSL a su QTH. Liechtenstein, Papa Eco 1 Fortro Lima Oscar, Papa Alfa 2 Hotel Gold Juliet, Papa Alfa 3 Hotel Kilo, Papa Alfa 3 Charlie November Oscar, Papa Eco 0 My Gold Bravo, Papa Alfa 2 Romeo Delta Kilo y Papa Alfa 3 Delta Foto Romeo operarán portable Hotel Bravo Oscar hasta abril. Están activos entre 160 y 10 metros usando Charlie Wiki y algo de SSB en modos digitales. La QSL vía Papa Eco 1 Foto Lima Oscar. Santa Lucía, Kilo 9 Hotel Zulu. Operará durante abril como Juliet 68 Hotel Zulu. Está activo entre 160 y 6 metros usando SSB y Charlie Wiki y RTTI. La QSL directa a su QTH. Saint Martin, Vito Alfa 3, Quebec, Sierra, Lima. Operará portable Papa Juliet 7 en abril. Está activo entre 40 y 6 metros usando Charlie Wiki, SSB y varios modos digitales al estilo vacacional. La QSL a su QTH. Guam, Eco Alfa 4, Alfa Kilo y Eco Alfa 5 Bravo Yankee operarán como Alfa Hotel 2 Papa y Kilo Hotel 2 Bravo Yankee hasta abril. Está activo de 160 a 6 metros, usando CharlieWiki, SSB y varios modos digitales. También podría dedicar su actividad a la banda baja, la QSL a su QTH. Papúa Nueva Guinea, Julie Alpha 1, xilófono Gold India. Operará durante abril como Papa 29 Victor xilófono Gold desde Rapopo, isla de Nueva Bretaña. Orca Charlie 008. Estará activo en 40, 20, 15 y 10 metros usando CharlieWiki, SSB y varios modos digitales. La QSL directa a su QTH. Agradecemos al DX WorldNet y al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España, soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. La red social Twitter quiere que los deportes y otros contenidos en directo lleguen pronto a su timeline. La compañía quiere que puedas ver tus canales de televisión de pago dentro de su app. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio de radios.com nos informa. Poco a poco se va conociendo la próxima estrategia de Twitter para lograr que pases más tiempo dentro de la red social. Un nuevo reporte asegura que la compañía está negociando con empresas de televisión de pago para que puedas ver sus contenidos en su timeline. Según The Telegraph, la idea surgió después de emitir algunos partidos de la NFL en Estados Unidos. Entonces la compañía comenzó a hablar con los operadores de cable e incluso con los canales de televisión como ESPN para permitir que los usuarios puedan ver sus emisiones en la red social. Para ello, los usuarios tendrán que acceder a Twitter con una suscripción de su compañía de cable, lo que les dará acceso a la emisión en directo y a los comentarios relacionados con el partido de fútbol americano de la noche o el concurso del momento. Hasta ahora, uno de los mayores problemas de Twitter había sido los derechos de las emisiones de deporte en directo, debido a que los canales de televisión los protegen mucho. Sin embargo, si puedes acceder con la cuenta de tu operadora, es más que probable que, sin problemas, puedas comenzar a ver tus partidos y programas en la red social y comentar todo lo que quieras mientras sucede. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. La GCMA informó que en 2016 la industria móvil alcanzó 1.5 billones de dólares en ingresos, lo cual representa un crecimiento de 2.2% con respecto al año anterior, aunque lento por la saturación de los mercados desarrollados. Chile cerró 2016 con una penetración de banda ancha móvil de 72.2 conexiones por cada 100 habitantes. Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el país cuenta con 23.3 millones de suscripciones móviles activas. En Brasil, el único servicio de telecomunicaciones que se mantiene en incremento es la banda ancha fija, que hasta febrero de 2017 representó una tasa de crecimiento de 4.54% interanual. El operador con mayor penetración es Claro, con 31%, seguido de Telefónica con 21% y en tercer lugar se encuentra Oi con 23%. Este mes de abril inicia en Perú el sistema de seguridad para detectar teléfonos celulares robados a través del Registro Nacional de Terminales Móviles para la Seguridad. Un equipo reportado como robado no podrá funcionar nuevamente. El gobierno mexicano financiará la polémica red compartida en la banda de 700 MHz a través de un crédito equivalente a 847 millones de dólares, otorgado por la Banca de Desarrollo al Consorcio Altán Redes. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galás, tomados de su blog radiodiexismo.blogspot.com. Empezamos con Chile, 5825 Radio Triunfal Evangélica, captación abril 29, 2217 a 2228 UTC con música evangélica, SIMPORE 35323, con un comentario. señal con mucho desvanecimiento a partir de las 22:19 en adelante. China, 9880, Radio Internacional de China, captación abril 28 de 22:22 a 22:39 UTC, con el servicio en Esperanto. Locutor habla acerca de los instrumentos usados en la música tradicional popular china. A las 22:30 se emite un programa juvenil con avisos de diversas asociaciones de Esperanto, especialmente la cubana, y la organización de un congreso de Esperanto. Simpo de 5 veces 5 y en 7300, Simpo de 4, 5, 4, 4, 4. China, vía Serik, Albania, 6175, Radio Internacional de China, captación abril 29, 23:21 a 23:59 UTC con el servicio en español, vía Serik, Albania. Programa Punto de Contacto con música y la temática sobre la cesantía de los estudiantes chinos en el extranjero que deciden volver a su país, que incluso se ocupa un concepto sobre ellos y que se vincula con las tortugas, así como los emprendimientos que se producen, tal como Alibaba, desde las 23:37, espacio musical, hasta las 23:49, cuando se vuelve al programa con otro concepto de ese tipo de estudiantes y que se relaciona con las algas. Asimismo, de las oportunidades en ciudades medianas y la competitividad, se finaliza el programa a las 23:53, luego espacio musical hasta las 23:59 cuando se despide el servicio en español. Simpo de 3, 2, 2, 2, 2. Y en 7210, también vía Serik, Albania, Simpo de 4, 5, 3, 4, 3. Emisoras de Cuba. 4765, Radio Progreso, captación abril 30, 0233 a 0243 UTC con música de salsa. Simpo de 4, 5, 3, 3, 3. 6145, Radio Habana, Cuba, captación abril 30 de 0245 a 03 UTC, con especial de jazz latino y de canciones de salsa, Simpo de 45444, y en 6000 kHz, Simpo de 35232. 11840, captación abril 30, 0301 UTC a 0316 UTC, con el programa Cartas a la Redacción, acerca de las inversiones extranjeras y los efectos del bloqueo. Luego, una descripción sobre el murciélago mariposa y una calle de París fue llamada con el nombre de un cubano, Severino de Heredia, que fue alcalde de aquella ciudad francesa. Simpo es 5 veces 5. Las frecuencias contienen el simpo. 5040, simpo de 3, 5, 3, 4, 3. 6060, simpo de 5 veces 4. 7340, simpo de 3, 5, 3, 3, 3. 9535, simpo de 4, 5, 1, 2, 1. 11760, simpo de 4, 5, 4, 4, 4. 13740, simpo de 5 veces 5. Y 15230, simpo de 5, 4, 5, 5, 4, con QRM de una emisora china en la misma frecuencia. Las captaciones realizadas por el exista Claudio Galás se realizaron con el receptor Texum PL660 y antena de hilo largo de 40 metros en Ovalle, Cuarta Región, Chile, y Barras Abajo, Cuarta Región, Chile. Muchísimas gracias, Tino. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.